Este es el tercer estudio de la serie de 5 estudios que ya os comenté a finales de agosto que tendríamos. El primero fue preparándonos para una nueva etapa, una reflexión sobre el ocio. Y hablamos cómo el ocio se puede convertir en ociosidad, acabar haciendo cosas que no merecen la pena, perder el tiempo y perder la visión incluso, o el ocio se puede convertir en algo positivo, ¿no? Una base sobre la cual construir algo bueno, usando bien el tiempo para reflexionar, meditar, descansar y tomar fuerza para una nueva etapa. Ese fue el primer estudio. El segundo estudio se titulaba ¿Dónde nos lleva la libertad en Cristo? Reflexiones o una reflexión sobre el compromiso. Y hablamos que la libertad en Cristo, que es real y auténtica, nos debe llevar, curiosamente, al compromiso, al sacrificio con el Señor, porque Él se comprometió con nosotros hasta el final y nosotros hacemos lo mismo hasta el final, ¿no? Y hoy, el estudio de hoy lleva como título ¿Cómo contribuimos al crecimiento y desarrollo de la Iglesia? Y es una reflexión sobre la comunidad. Revisando algunos estudios me he dado cuenta que he predicado varias veces acerca de la Iglesia, para qué ser parte de una Iglesia, viviendo en comunidad, pero hoy quiero tocar otros aspectos. No tienen por qué ser novedosos, de hecho no busco la novedad, sino aspectos los cuales traté de pasada en esas predicaciones y hoy quiero profundizar en ellos. Así que vamos allá. ¿Cómo contribuimos al crecimiento y desarrollo de la Iglesia? Una reflexión sobre la comunidad. Vamos con la introducción. El plan de Dios. David Platt es un joven pastor de una iglesia en Birmingham, en Estados Unidos, Birmingham, Alabama, y escribe en su libro Radical. Os aconsejo que lo pidáis a la biblioteca, sin lugar a dudas. Si hace poco os comentaba Cristianismo Básico de John Stott, que lo pidierais, bueno, si queréis, que lo recomendaba, el libro Radical de David Platt os lo recomiendo ya, o sea, sin lugar a dudas. Dice así: Dios envía a sus siervos y predican, la gente oye y los que oyen creen. El simple plan divino para llevar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra es su pueblo. ¿Existe alguna posibilidad de que se rompa este plan? Dice, existe una posible ruptura cuando los siervos de Dios no predican el Evangelio a todos los pueblos. Así de sencillo. Y acaba diciendo, nosotros somos el plan de Dios, no hay plan B. No hay plan B. Nosotros somos el plan de Dios. En los últimos 2 años me estoy dando cuenta que muchos creyentes, lo mismo que a mí me pasó hace ya un montón de años, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que muchos creyentes están como tomando conciencia de que sus vidas han perdido el sentido original que una vez tuvieron. No solamente jóvenes, sino de varias generaciones. No pensemos solo en jóvenes, sino jóvenes, maduros, adultos, ancianos. Durante las últimas décadas, en esta parte de Occidente, hemos sido muy influenciados por el espíritu de nuestra época en nuestra vida. Cómodos, materialistas, sin compromiso, sin espíritu de sacrificio, egoístas, ociosos y relajados en la vida espiritual. Que nadie se asuste, que no todos tenemos todo. ¡Qué horror!, ¿no? Pero sí es verdad que, si lo vuelvo a repetir, de alguna manera ha influido. Y ha influido en la Iglesia en general. Por supuesto, siempre hay personas o grupos de personas que, incluso sufriendo crítica o ignorancia de sus propios hermanos, han tomado el testigo de la fe y han cargado con la cruz y han predicado el Evangelio allí donde estaban, sin fisura y dando todo lo que tienen, todo lo que tenían, todo lo que tienen. ellos recibirán su corona de gloria y Dios les dirá que han sido siervos fieles. No me cabe la menor duda, ¿no? Pero en cualquier caso me dirijo en esta mañana a todos los corazones en general, a todos. A aquellos que han sufrido y no saben cómo salir, y a aquellos que no han sufrido tanto y no quieren salir. A aquellos que han perdido el norte pero se han dormido en el sur. Me dirijo a todos. A los que están entrando en una edad en la que se están planteando un montón de cosas, y a aquellos que tienen una edad y no se están planteando nada. A los jóvenes, maduros y ancianos, a todos aquellos que formamos parte de esta comunidad levantada por la gracia de Dios, incluyéndome a mí mismo, me dirijo en esta mañana y pregunto: si el plan de Dios es dar a conocer el corazón de Cristo, Salvador de la humanidad, a través de nuestras palabras y expresado en obras, con nuestras miradas, con nuestras manos. Si el plan de Dios es que anunciemos las buenas nuevas a este mundo, traer paz con Dios a las personas, reposo al cansado, sanidad al herido, esperanza al angustiado. Si el plan de Dios somos nosotros, su pueblo escogido, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz, ¿qué esperamos para ponerlo en práctica? ¿Qué espera uno? Recuerdo una predicación también que tuve hace tiempo y me tocó mucho, porque era: ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y al final el resumen era este: ¿no sabes cuál es la voluntad de Dios? No es una bola de cristal que tú puedas consultar, ni porque quiero saber el pasito que tengo que dar mañana y el pasito que tengo que dar el mes que viene. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que le sigamos con todo lo que tenemos. Y Dios se irá revelando cada día en nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Mucho más cuando tenemos encomendado, cuando se nos ha encomendado la predicación de las noticias más increíbles que se puedan dar en este mundo. Así que no hay plan B. No hay plan B. Tenemos un propósito que cumplir y no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. No hay tiempo. Como dice la palabra, el mundo verá que somos discípulos de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo dice la palabra? Si nos amamos los unos a los otros, como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Lo vamos a ver ahora. Segundo, que ese amor debe traducirse en servicio, en un profundo servicio de amor. Profundo servicio de amor. Y por supuesto, al servir tenemos que estar preparados para predicar el Evangelio. De hecho, sirviendo ya estamos predicando, ¿no? Estar preparados para hablar, para anunciar, para defender, como dice la palabra, para vivir y para experimentar el Evangelio de tal manera que el mundo vea, tema y crea. ¿Os acordáis de ese salmo cuál es? Salmo 40. Yo estaba así, el Señor me sacó, puso un cántico nuevo en mis labios, yo alabé y muchos vieron. Es dando testimonio, es viviendo, experimentando la obra de Dios en nuestras vidas. Así como los demás van a ver. Y así tendrán la oportunidad de creer. Así que vamos a ver estos tres puntos básicos: cómo nos amamos, cómo servimos y cómo predicamos. ¿Vale? Y yo creo que la palabra de Dios nos va a sorprender de nuevo, seguro. Estoy completamente seguro. ¿Cómo nos amamos? Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Y en Tito capítulo 2, versículo 14. Dice: Él se entregó a la muerte por nosotros, para salvarnos de toda maldad y limpiarnos totalmente, para que seamos suyos, deseosos de hacer el bien. ¿Tiene algo que ver un versículo con otro? Si leemos el primer versículo y no profundizamos y reflexionamos acerca del amor que Jesucristo nos está pidiendo a cada uno que tengamos con los demás, vamos a pasar de puntilla y no va a tener consecuencias. Que tengamos amor los unos con los otros. Yo no sé ¿Qué nos viene a la cabeza cuando leemos un versículo así? Pues que nos abrazamos, que nos saludamos, que nos sonreímos, que comemos juntos, no lo sé exactamente, ¿no? Pero sin embargo, si leemos el segundo versículo en Tito 2:14, el desafío del amor y el sacrificio por los demás es tremendamente desafiante y no se puede rehuir. No se puede. Si el primero casi que tienes que pararte y qué el Señor pide de mí, qué tipo de amor, aquí no puedes escapar. Porque Jesús lo dio todo, todo. El amor de Jesús es sin barreras, sin límites, sin prejuicios, sin parches, sin fisuras, sin atajos interesados, sin fórmulas baratas, sin cadenas. Él lo dio todo, Él lo entregó todo. ¿Y no es este mismo amor el que Él pide para nosotros y entre nosotros? Sí, eso dice su palabra. Juan 15, versículos 12 y 13. Y aquí tenemos el enganche entre los dos versículos que hemos leído. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Fijaos lo que sigue a continuación, hermano. Nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y es en este significado del amor en el cual debemos trabajar. En este. ¿Cómo conocerán que somos discípulos de Cristo? Si nos amamos los unos a los otros, como Él nos amó hasta la muerte. ¿No es fuerte esto? ¿Lo hemos pensado alguna vez? ¿Qué significa? Pues es sencillo. Que la carta en Corintios, la carta que contiene en 1 Corintios 13 la declaración de lo que es el amor en su máxima expresión que escribe Pablo, no es solamente para los matrimonios, que lo usamos mucho en las bodas, lo usamos para las parejas, no, en absoluto. Esa es la declaración por excelencia de lo que es el amor en cualquier área, en cualquier área. Así que ahora me gustaría que leyésemos este texto. Pero en lugar de pensar en mi pareja, o en mis hijos, o incluso en mi familia, voy a leer el texto y vamos a tratar de pensar en nuestros hermanos y a aplicar a medida que leo esto en los hermanos. A ver qué os parece. En Manolo Peral, que lo tengo delante, en Marcos, en Inma, en Antonio, en Rafa. Vamos, voy a leerlo. Si queréis leerlo en la Biblia, lo leéis, pero si no, escucháis y pensáis en este amor. 1 Corintios capítulo 13. En este amor entre nosotros, en la iglesia. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y anda, que no es molesto un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montaña, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Atento. El amor es paciente y es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. ¿Lo estamos aplicando en nuestras relaciones? No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y a veces la maldad consiste en querer llevar la razón, fijaos, por un deseo ahí casi soberbio, orgulloso, de yo tengo razón, aun cuando uno la lleva. Pero no se regocija en la verdad, en que la verdad salga a la luz, aunque a veces haya que hincar rodillas. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero ya vale. Ya vale. Ya no soy un niño. Ya no puedo tener comportamiento de niño. No puedo hablar como un niño. No puedo comportarme como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Reflexionemos un poco sobre esto. Vamos a tomar tiempo. Así es como amamos a nuestros hermanos, no solo de esta comunidad, sino de otras comunidades. Pero claro, yo tengo más relación con vosotros y vosotros conmigo aquí que fuera. Es como cuando viene un hermano de fuera y alucinamos con su predicación, con su estudio, y decimos, este hombre tiene que ser increíble allí, pero después tienes que ir allí y convivir con él y con su iglesia, y verás los mismos problemas u otros parecidos que aquí. Aquí es donde nosotros convivimos, y aquí es con los que están los hermanos con los que nos relacionamos. Entonces, leyendo esto, así es como amamos a los hermanos de nuestra congregación, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. ¿Es de esta manera paciente, bondadosa, no envidiosa ni orgullosa, que no se enoja fácilmente, que todo lo soporta y lo perdona? ¿Así es? Es que no hay otra manera de amarse, es que no hay otra. Si queremos cumplir con el mandamiento de Cristo, ese es el amor completo, no hay otro. Y si queremos que este mundo se rinda a los pies de la cruz al ver el amor que hay en nosotros, esa es la manera de amarnos, no hay otra. Mi fe puede abrir muchas puertas, puede levantar expectación entre la gente, puede hasta mover montañas, pero si no tengo amor no vale absolutamente nada. Mi ministerio puede ser reconocido, aceptado, respetado, pero si no tengo amor, no vale absolutamente nada. Nada. Si hablo en lenguas elevadas y si oro y ayuno hasta consumirme y no tengo amor, no vale nada, de nada. Es decir, si no me entrego a los demás, si no protejo, si no cubro, si no me preocupo, si no me doy, si no exhorto, y me dejo exhortar, claro, si no enseño, si no guío, por mucho que haga, hermano, no vale nada de nada, por muy caro que me cueste el traje que me ponga o por muy de pobre que me vista, no vale nada, porque todo parte del amor, del propio corazón de Dios, que es amor en su pura esencia. Dice en Isaías capítulo 54, versículo 10, os doy el versículo para que lo apuntéis, porque a mí de verdad que me ha conmovido mucho. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Así dice el Señor para los que son suyos, pero también así nos pide que amemos. Podemos mirar al hermano y decirle, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti. Pero si a veces es un simple problema y sí que cambia el amor que tenemos hacia nosotros, a veces son cosas, ni siquiera hace falta que se cambien de lugar las montañas ni se tambaleen las colinas, si a veces son minucias y cambia nuestro amor entre nosotros. Y el Señor dice, pero si yo conozco vuestros corazones, si yo sé cómo soy, pero no importa. Aunque se muevan las montañas y se tambalee el mundo entero y se quiebre y caiga en pedazos, da igual, mi amor seguirá siendo el mismo. Qué maravilla tener ese ejemplo, ¿verdad? anda, que si tuviéramos un ejemplo mediocre, como, no sé, limitado, sería terrible. Pero tenemos un ejemplo precioso. Debemos amarnos los unos a los otros sin condiciones. Sin condiciones. Es cierto que hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? A veces creemos que nos conocemos bien y que hemos superado esas partes de nosotros que con las que tanto hemos trabajado, y ocurre algo que ¡pum!, vuelve a sacar a la luz ciertas cosas. Y sufrimos mucho, ¿verdad? Y lloramos. Y nos sentimos impotentes. Pero es por eso, hermano, que podemos descubrir algo más en todo esto. ¿Os acordáis de los dos mandamientos que Jesús dio? Los más importantes que había en la ley. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Era el primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Coge ese punto, como a ti mismo. Porque el mismo amor que Dios pide que tengamos, que vivamos, que experimentemos y desarrollemos entre nosotros, es el que pide que tengamos primero hacia nosotros. El mismo amor paciente, perdonador, humilde hacia los demás, que sea también para nosotros. Y en ese contexto que habla de imperfección y de que vemos las cosas confusas y veladas, nos dice: no os preocupéis, seguid trabajando en ese camino de amor. Yo seguiré trabajando en vosotros. Pero tenéis antes que amaros con ese amor mismo que yo pido que tengáis entre vosotros, paciente y perdonador. Hermanos, si nos sentimos mal e impotentes e imperfectos, hasta el punto de sentirnos tan, tan bajos, que parezca que no valemos para nada, falso. Ese mismo amor, usadlo para vosotros, para nosotros. Perdonaos, porque el Señor ya os ha perdonado. Sed pacientes con vosotros. Seamos pacientes con nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque eso es lo que después vamos a dar. Ese amor paciente y humilde y perdonador que todo lo soporta, si lo aplicamos a nosotros, después podremos darlo a los demás. Qué precioso esto. Y así, en este camino de amor puro, constante y real, pues vamos construyendo, se va construyendo ese hombre, esa mujer que Dios quiere que seamos. Ese siervo, ese hijo, esa hija de Dios. Así es. Así que ahora, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, este impresionante, este increíble, maravilloso, casi sin palabra, amor, se pone en práctica, ¿dónde? En el servicio. En el servicio. Y este es el segundo paso que necesitamos tratar para ver cuál es nuestro papel en el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia. ¿Cómo servimos? Marcos capítulo 10, versículo 44, es muy breve, y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Y ahora vamos a leer en primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Porque dice: cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo. Y ahora vamos a ver lo que dice Pedro en esta primera carta en cuanto al servicio. Dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Casi cualquier padre, y me reservo el casi, podría decir rápidamente: yo daría ahora mismo la vida por mi hijo. ¿A que sí? Yo no me lo pensaría. Nada. Y yo creo que de los que estamos aquí, el casi lo dejo fuera, ¿vale? Yo sé que todos los padres y madres que estamos aquí daríamos la vida por nuestro hijo en este momento. Pero cuando eres padre, una de las cosas que descubres poco a poco es lo difícil que es dar la vida por tu hijo día a día. Eso es más difícil. Ser constante en el amor a tu hijo, traducido en un servicio práctico y paciente, es una ardua tarea. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos día a día? Jesús mismo vino a darse por amor, pero no solo entregó su vida en un momento concreto, sino que todos los días de su ministerio en la tierra fueron entregados al servicio. Todos los días de su ministerio en la tierra estuvo sirviendo. Todos los días. Su amor por los demás le hizo calmar corazones, traer paz a las almas, abrazar a niños, cubrir necesidades vitales, sanar heridas, devolver dignidad a los humillados. Estuvo sirviendo, ¿eh? Estuvo sirviendo y mucho. Pasó hambre, durmió poco, caminó mucho y repartió más. Y eso formaba parte de su amplia y maravillosa obra y un comienzo del reino de Dios actuando entre nosotros. Jesús no solo dio su vida allí en la cruz, la dio día a día. Esa fue la culminación, ese fue el lugar donde entregó todo por nosotros. Pero que no apareció y murió, que hubo 3 años ahí de constante servicio a los demás. El texto que hemos leído en Primera de Pedro, tenedlo delante, si tenéis la Biblia, capítulo 4, versículos 10 a 11, no deja ningún cabo suelto en cuanto al significado del servicio. El servicio que debemos desempeñar hacia nuestros hermanos. Vamos a entresacar algunos puntos con brevedad. Muy breve, ya os he dicho, no hay novedad, pero puede hacerse nuevo en nuestras vidas. ¿Entendéis la diferencia? No hay novedad, pero puede hacerse nuevo. Cuando el Señor puso un cántico nuevo en boca de David, él no vio ninguna novedad. Vio de nuevo la mano de Dios en su vida, y eso trajo un cántico nuevo. Si leemos la palabra de esta manera, la verdad es que habrá muchos cánticos nuevos en nuestro día a día. Vamos a sacar 5 puntos muy breves. Primero, todos hemos recibido dones, todos. Cuando la palabra dice cada uno, lo que viene a decir es todos, tenemos. Aquí no hay diferencia entre los hijos de Dios, no hay diferencia. Todos tenemos dones, todos. Si no hay diferencia en la palabra, nosotros no las pongamos, porque no la hay. Es tan importante la persona que sirve allí, como la que sirve aquí, como la que sirve allí, como la que sirve allí. Entre todos formamos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos dones, hermanos, todos. Segundo, la gracia de Dios es multiforme. Me encanta. No dice solo la gracia de Dios, dice la multiforme, es decir, que adopta muchas formas. Y esto implica a un Dios profundamente creativo en su obra hacia nosotros. Creativo. Si solamente limitamos la gracia al momento de salvación, no estamos perdiendo la bendición. La gracia de Dios que nos ha salvado. La gracia de Dios que se derrama y nos da libertad. La gracia de Dios actúa en nosotros desde el mismo momento que decidimos ser discípulos de Cristo. La gracia de Dios actúa en nosotros desde ese momento y hasta que nos veamos cara a cara con Él. Y uno de los aspectos de la gracia es que derrama dones. El favor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros, hace que nos dé o produce dones en nosotros. Multiforme. Me encanta. Tercer punto. Somos administradores de la gracia recibida. Pero, ¿somos buenos administradores? Todo eso que hemos recibido ahora hay que administrarlo. Igual que administramos el dinero, igual que administramos el tiempo. Hay que administrar la gracia, pero eso no se toca. Si administramos mal el dinero, ¿qué pasa? Se forman agujeros en la economía de nuestra casa. Si administramos mal el tiempo, ¿qué pasa? Que llegamos tarde, que nos perdemos esta actividad, que crea ansiedad, etcétera, todo eso. O no, a quien no le crea ninguna ansiedad, pero en fin. ¿Qué pasa si administramos mal la gracia de Dios? ¿Qué pasa si no somos buenos administradores de la gracia de Dios? ¿Qué estamos haciendo con esa gracia? ¿Qué es del perdón? ¿Qué es del amor? ¿Qué es de la misericordia? ¿Qué es de todo eso? ¿Cómo administramos esa gracia en cada área de nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos? Cuarto punto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes en el desempeño de nuestro ministerio, de nuestro servicio hacia los demás? ¿Cuántas veces? Varias, seguro, seguro que sí. Es por eso que la palabra nos dice que no dependamos de nosotros mismos. Eso dice la palabra. Gracias, Señor. Sino que además de que la multiforme gracia de Dios ha derramado dones entre su pueblo a cada uno de los hijos de Dios, además nos da el poder para desempeñar esa labor. Cuando vienen aquí los hermanos, en este caso las hermanas, a preparar la mesa del Señor, cuando hermanos vienen y limpian el local, cuando hermanos salen a evangelizar, cuando hermanos van al hospital, cuando hermanos van a prisión, cuando estamos desempeñando una labor, puede llegar un momento en que la pasión empiece a apagarse, en que la soledad te abrume, en que llegue el cansancio, que el fuego empiece a apagarse o no. Bien, cuando eso ocurre, recordemos que el poder de Dios está en nosotros. Y que, como dice un salmo precioso, suyo es el brazo poderoso y fuerte es su mano. Y cuando eso te viene a la mente, si necesitas un tiempo de descanso o de reflexión, o necesitas, cógelo. Pero no olvides nunca que el poder de Dios está en ti a través del Espíritu Santo, que está ahí. Y que Él te ayuda y Él te levanta. Si estás cansado o si te sientes solo. Y ahora viene el último punto. Y este, claro, es que cierra el círculo. No nos damos cuenta, así que la palabra es maravillosa. Así que esto, ¿por qué? El último punto es, porque ¿para qué servimos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de dar nuestra vida allí donde hemos sido llamados? ¿Qué dice la carta? Primera de Pedro, capítulo 4, el último versículo. Para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Si es para glorificarme a mí, al final acabo consumiéndome. Si es para glorificar a otra persona, nos va a fallar, seguro, si es que nos fallamos. Lo hacemos, en última instancia, para dar gloria a Dios. Todo viene de Cristo y todo vuelve a Cristo. Él, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros servimos porque Él nos sirvió a nosotros. Por eso, y al final, todo se trata de dar gloria y honra a su nombre. ¿Cuál es la consecuencia? El servicio forma parte de la vida cristiana. Una parte fuerte de bendición, pero también de sufrimiento. Y leí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, ese texto que conocemos y cómo se me ha revelado en este apartado, ¿no? Dice, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior se renueva de día en día. Y ese servicio, hermano, que nosotros realizamos, parte de eso, o parte de lo que provoca en nosotros, produce en nosotros un peso de gloria. Un peso de gloria. Un peso de bendición, un peso de madurez, un peso de luz admirable, peso de gloria. Esa es la primera consecuencia, es que nos vamos renovando. Aunque nuestros cuerpos, recuerdo a mi padre, un hombre fuerte, un hombre que yo lo he escuchado quejarse muy pocas veces en su vida. Y el año pasado tuvo una infección. Y lo vi postrado casi en cama durante 3 semanas. Me asusté. Claro, ya tiene su edad, pero nunca lo había visto así. Al final acabamos así. De una manera o de otra. Más jóvenes, 28 años. O más ancianos. Pero todo ese amor, todo ese servicio a la obra de Cristo va produciendo en nosotros ese peso de gloria. Primera consecuencia. ¿Y cuál es la segunda? Pues que ese amor expresado en el servicio fiel, pleno y perseverante hará que muchos conozcan que somos discípulos de Cristo. De forma ineludible e irremediable. En la iglesia no deben existir los círculos cerrados. Eso no viene y nunca vendrá del Espíritu de Cristo. Los circulitos, los clubs. aquí, allí, no. Qué fácil es servir a quien conoces. Qué fácil. Qué fácil es hospedar a tu amigo y dar de comer a tu compañero. Es fácil. Qué fácil es agradar a tu hermano más próximo. Es fácil. Pero si Jesús mismo nunca hizo acepción de personas, y de hecho, el servicio que prestó fue mayormente entre los más necesitados, los apestados, los ignorados y los humillados de la sociedad, ¿cuánto más nosotros debemos amar y servir a todos sin distinción alguna? ¿Cuánto más? Como la palabra es muy clara al respecto, pues voy a leer en Colosenses capítulo 3, versículos de 11 a 17, para que sea ella la que cierre este punto en cuanto al servicio y en cuanto a lo que debe ser la Iglesia, con esta asombrosa declaración de lo que deberíamos ser como comunidad. Si no queréis leerlo, lo voy a leer yo y podéis mientras reflexionar sobre lo que leo. Si alguien alguna vez os pregunta, a ver, ¿qué es la Iglesia? A ver, dime, ¿tú qué vas a la Iglesia? ¿Eso qué es? Podéis decirle, pues mira, en esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso. Bueno, eso no se lo digáis. En fin, eran otros tiempos. Bueno, quiero decir, todavía se hace, pero... Dirá, ¿cómo? Ni culto, ni inculto, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia, de modo que os soportéis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Imaginaos que le contamos esto a una persona, se pregunta por la Iglesia. ¿Dirá qué? Sí, por encima de todo, nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto. Y queremos que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. ¿Y sabes qué? Que somos agradecidos en la Iglesia. Porque en nosotros habita la palabra de Cristo con toda su riqueza, y nos instruimos y nos aconsejamos uno a otro con gran sabiduría. ¿Y sabes qué? También que cantamos salmos, y cantamos himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Si alguna vez alguien nos pregunta por la Iglesia, podéis responder este texto. ¡Qué claridad, qué belleza hay en estas palabras! ¡Qué posición más contundente! ¡Qué profundidad en la imagen de la Iglesia que se nos presenta! Libertad, fijaos, perdón, santidad, bondad, agradecimiento, compromiso, sacrificio, comunión, formación, adoración. ¡Oh! Si alguna vez olvidamos qué es la Iglesia para nosotros, volvamos a leer esta reveladora enseñanza, porque es que realmente cautivan y te hacen ponerte en tu sitio, a ti solito. El mismo Espíritu te revela que estas cosas vienen del mismo corazón de Dios. Así que la conclusión es, ¿cómo predicamos? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para predicar el Evangelio? Una vez, mientras visionaba un vídeo de un predicador que hablaba de lo que significaba el camino de sufrimiento del cristiano, que va inherente a la fe, a lo que conlleva proclamar a Cristo en este mundo, pues un hermano me dijo que no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo, el cristiano no tiene por qué sufrir, eso depende de las circunstancias. Lo único que puede decirle es, eso es porque no predica el Evangelio. No sirvió de mucho, pero dejé una reflexión para el futuro. Eso es porque no predicamos el Evangelio. Jesús mismo dijo que tomáramos su cruz, que es un instrumento de tortura, quizá uno de los más terribles ideados por el hombre. No es un colgante, Tomar la cruz no es colgarse una cruz, es genial, pero no la es, ni poner una cruz en el coche. Entendedme lo que quiero decir, ¿vale? Tomar la cruz, ese instrumento de tortura, con todo lo que eso conlleva, que la cogiéramos y la siguiésemos. Y en Juan capítulo 5, versículos 20 y 21, dijo: ningún siervo más que su amo. Ningún siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si habéis obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las vuestras. Os tratarán así por causa de mi nombre. Es decir, habrá bendición, pero también habrá persecución. Habrá fruto y a veces hasta la pérdida de la vida. A veces escucharán y otras veces nos matarán. Pero, en cualquier caso, es porque le predicamos a Él. Porque evangelizar no es hablar solamente, hermano. Yo sé que lo sabéis y muchos de vosotros me daríais lecciones al respecto. Y lo digo así con claridad. Pero evangelizar no es hablar solamente. Es vivir el Evangelio de tal manera que todo nuestro ser exprese la gracia de Dios de manera incontestable.